trabajaba en la calle y se ganaba la vida. Tú bien sabes, estuvo presa y tú la abandonaste. Ahora está conmigo y vienes a jetearme. Te borraste tanto tiempo, ella esperó por ti en este infierno. El día de visitas iba corriendo y tras las rejas del penal lloraba en silencio. Y hoy salve en libertad, puede volver a empezar, puede volver a soñar, a reír y a creer en Dios. Y hoy salve en libertad. Yo le enseñé a olvidar, le di cariño y amor, le di mi vida y mi corazón, y le enseñé a perdonar. ¡Ahí va! Ella dio la vida por ti. Cuando la condenaron, tú no estabas. El día de visitas iba corriendo y tras las rejas del penal lloraba en silencio. Y hoy salió en libertad, puede volver a empezar, puede volver a soñar, a reír y a creer en Dios. Y hoy salió en libertad. Yo le enseñé a olvidar, le di cariño y amor, le di mi vida y mi corazón, y le enseñé a perdonar. ¡Bueno! ¡Alguien más! Y hoy salió en libertad. Puede volver a empezar, puede volver a soñar, a reír.